Bueno, juntamos 1.230 firmas aproximadamente. Seguimos juntando, así que entren al link y ayuden por esta causa. Se nos está yendo nuestro salario en gastos de transporte y combustible. Después, bueno, tenemos localidades donde no llega el transporte o rutas en malas condiciones que nos hacen muy difícil llegar a nuestros puestos de trabajo. Creo que la respuesta que salió en los medios ayer apoya un modelo de desigualdad donde los ricos cada vez tienen más y a nosotros nos dejan migajas. Así que nada, espero que nos den una respuesta y nos ayuden con este pedido. Estaba hablando de las declaraciones que hizo Pablo Marción, el ministro de Educación, cuando dijo que, entre otras cosas, ustedes eligieron ese lugar para poder dar clases y se tendrían que hacer cargo de su bolsillo. ¿Eso es lo que está planteando? A eso me refiero. Como han dicho muchos de mis compañeros, no nos queda otra que salir a trabajar a otras localidades. No es que elegimos hacer dedo o que se nos... Nos gusta que nuestro salario se vaya en combustible, digamos. No es una elección, nosotros elegimos trabajar y nada, necesitamos quizás también unos sueldos acorde a la inflación, ¿no? ¿Hay otros ejemplos en el país que puedan llegar ustedes a tomar como para que por lo menos el transporte sea gratuito? Este pedido yo creo que es histórico. En el 2017 se presentó un proyecto de ley, ya está aplicando en Santa Fe y Córdoba, donde hay un boleto gratuito para estudiantes, docentes y personal no docente que va a las instituciones, como por ejemplo los y las porteras. ¿Se podría poner en práctica en el caso de que tengan la intención política de hacerlo aquí en La Pampa? Exacto, sí, es como un modelo que podríamos seguir y creo que, nada, es muy necesario. Es una presentación al Ministerio de Educación, pero también ustedes hicieron la presentación al gremio de UTEL. ¿Pagó alguna respuesta respecto a eso? El viernes a la tarde llevé la nota a UTELPA. Todavía no tenemos respuesta. Así que, bueno, estamos esperando a que se pueda discutir, ver qué soluciones se pueden encontrar y no que nos den una respuesta tan tajante como que nosotros... Es nuestra responsabilidad, ¿no? Toda esta situación, es como que nos echen la culpa, ¿no?, de esta situación que en realidad depende de todo un modelo económico que nos está perjudicando. Vos estás acá y ahora en un ratito vas a dar clases. ¿Cómo sigue tu día? Sí, ahora a 9:30 salgo para Catriló, hago 80 kilómetros de ida y de vuelta todos los días. Llevo y traigo compañeros y compañeras que no tienen en qué llegar a sus puestos de trabajo. Así que bueno, y eso es todos los días. También hay un caso de una persona que viene de Toay a Santa Rosa y de ahí acá se va a Catriló, ¿no? Hacen escala, sí, desde Toay a Santa Rosa y después a Catriló. Y también tenemos colegas que están haciendo dedo hasta el lugar donde pueden tomar un colectivo y de ahí llegar a su lugar de trabajo, por ejemplo. Todas esas situaciones me parece que son muy injustas y que, nada, nos castigan a los trabajadores y las trabajadoras. Una cuestión de atender urgente sería, por lo menos, el pasaje gratis. Sí, y además que nos garanticen frecuencia en los colectivos, porque hay lugares donde no están llegando directamente. Entonces están... O sea, que el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes se cumpla, que le garanticen una educación de igualdad y calidad, es gracias al esfuerzo de estos docentes que ponen, ¿no?, todo el sacrificio para llegar a esos lugares donde nadie llega.